Acá Graciela Almada me da una frase que encontró de Albert Camus de La Caída, que dice: los partidos del domingo en un estadio repleto de gente y el teatro son lugares que amé con una pasión sin igual, porque piensa Camus que son los únicos sitios en el mundo en los que me siento inocente.